The shore is we're all one. We all come from the same light. All made of stardust, yes we are. Even though you feel alone, we're connected at the source. Just the thought, a way of making a new start. Muy buenas tardes, regresa otra semana de rock y la portada esta semana se la lleva en esta banda de Barcelona de mucha calidad, con melodía, con una ejecución espléndida, que se llaman Jam Rap. Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. De tercera, mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. ¿Te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol. Pues ahí estaba, la careta de entrada de presentación de nuestro amigo Santi Pequeño Ternasco, ya saben, los martes a las 7 de la tarde, otra semana de rock, desde los estudios de Radio Enlace en el corazón de Hortaleza. Y puedes escucharnos a través del 107.5 de la FM, zona norte-noreste de Madrid, también a través de www.radioenlace.org en todo el mundo. Y desde tu dispositivo móvil te recomendamos una app llamada TuneIn, donde buscas Radio Enlace y aquí nos tienes a las 7 de la tarde de los martes. Comentarte que la remisión los miércoles a las 4 de la tarde, justo después de Pequeño Ternasco, en asaltomataradiorock.com. Ahí puedes escuchar en remisión el programa que hemos realizado el martes en Hortaleza. Y aquí en Madrid estamos recuperándonos de San Isidro, de un San Isidro que ha traído poco rock en Madrid capital, más en otras ciudades y pueblos. Y bueno, pues esta semana, si la semana pasada la dedicamos a una exposición, esta semana lo vamos a dedicar a un promotor, nada más y nada menos que el promotor que se encarga de programar y de organizar ese festival llamado Noches del Botánico, o como yo a mí me gusta llamar, ciclo de conciertos, ciclo de conciertos dobles, triples, que se van acumulando durante los meses de mayo y junio. Así que dentro de un rato llamaremos por teléfono para al organizador de este evento, a Julio Martí, más en concreto el director artístico, para que nos hable de este evento, de las novedades y de alguna curiosidad que se nos ocurra preguntarle. Son las 7, casi las 7 y 10, las 19.09 en directo, ya sabes, desde Radio Enlace en Hortaleza, desde los estudios centrales, aunque hoy hay otros estudios que están siendo ocupados y haciendo grabaciones, nosotros seguimos emitiendo desde los estudios de toda la vida. Y bueno, pues nombrarte a la banda que hemos pinchado, que editará próximamente a finales de mayo The Fish Factory. Vienen de Barcelona, se llaman Jean Rep, cantan en inglés y tienen influencias de Queen o de Muse. Es un grupo que lleva desde el año 2017 y pinta muy bien, muy bien, este disco, porque hemos escuchado también algunos temas de los trabajos anteriores, así que esperamos como agua de mayo este disco de Gian Rep. Pero vamos con otra novedad, en este caso una banda asociada a saltomataradiorock.com, a Saltomata Radio, que esta vez están ubicados en Leganés y que se llaman Al Otro Lado. Vamos con ellos. Pues también rock lleno de melodía, Al Otro Lado, todo junto, cambiaron el nombre, juntaron todas las tres palabras y su regreso se llama Donde Nadie Puede Oírte, el tema que escuchamos Cuanto Más Bebo, la banda de Fernando Jorge que llevaba desaparecida un tiempo y que está renaciendo de nuevo. Pues quizá uno de los conciertos de Noche del Botánico más atractivos para los que nos gusta el rock en castellano será el 28 de junio con M-Clan y con la banda de Jorge Martínez, con Los Ilegales. Regreso al sexo químicamente puro. Siempre viajas tan lejos como los bueyes vivos. Come la vena loca. Llegas vía París en un avión vacío. Indolente y melindrosa. Vuelan a ti las moscas a un corazón raro bajo un pecho de bronce. Llegan los loqueros. Regreso al sexo químicamente puro. Tu manager te lo advirtió. No le des tanto al whisky que caminas como un pato. Aquel modisto lo descubrió. No falla el vestido, lo que falla es la modelo. Así es como te mató con un solo comentario aquella bola vanidosa. Llegan los loqueros. Se llevan mi amor. Pues ya tenemos a Julio Martí, director artístico del Festival Noches del Botánico, con la música de Los Ilegales de fondo, así que vamos a saludarle. Julio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Pues todo bien, todo perfecto. Yo no sé, supongo que vosotros estaréis en pleno bullicio. Sí, estamos adrenalina alta, entrega total, ilusión y estar listos para abrir. Estoy trabajando allí ya también unos cuantos días. Porque como es todo nuevo, la grada es nueva, el escenario es nuevo, pues y hay sus, porque se montan por primera vez, o sea, son absolutamente nuevos y tiene sus intríngulis, ¿no? Todos los días tenemos una crisis de algo, siempre solventándolas, claro, evidentemente, pero es arduo. Hay algo que arreglar, ¿sabes? Claro, para claro. Que todo sea lo más óptimo posible. Sabéis que nosotros tenemos un poquito de punto de este perfeccionista, pero bueno, eso es importante. Pues sí, ese perfeccionismo se agradece, ¿no? Porque cuando uno acude a eventos en directo, a veces notas en otros organizadores ciertos fallos organizativos, y la verdad que vosotros tratáis de cuidar todo al mínimo detalle, ¿no? Buscando esa experiencia del cliente o del usuario de vuestros conciertos, ¿no? Claro, aquí el jefe es el espectador, el soberano, bueno, y empieza por nosotros mismos. Es decir, si tengo que ir ahí 50 días, o voy a disfrutar o dime para qué lo hago, ¿no? Sí. Hay que estar listo todos los días para disfrutar, que todos los días sea un día magnífico. Yo todos los años, cuando acaba, que estás agotada atrás, y al mismo tiempo que estoy con ganas de llega agosto, vamos a descansar un poco, echando de menos instantáneamente el sitio, ¿sabes? Porque es un sitio espectacularmente acogedor, todas las veladas allí, O sea, yo disfruto sobremanera, disfruto los shows, pero sobremanera todos los días ese tiempo que hay entre la, ya todo terminado el día, ¿no? Entre la una y las dos de la madrugada, el fresquito de allí, y el, ¿sabes? Y el que te baje toda la excitación del día para poder ir a descansar, esa hora es, va, es uno de los recuerdos más imborrables que tengo todos los años del Siri, ¿no? El arranque fue sorprendente, ¿no? Un anuncio que se produjo después de la presentación, que me supongo que sería muy costoso, bueno, pues concertar ese concierto de Bob Dylan, doble concierto 7 y 8 de junio, un arranque de lujo, ¿no? Bueno, esto no lo pudimos anunciar porque seguían ultimándose flecos, porque teníamos eso estado previsto desde hace tiempo, ¿no? Pero que ya sabemos el lento y lo parsimonioso en sus procesos, bueno, el equipo de Dylan, porque es 82 años, pues hay que estar muy atento a, bueno, a todo lo que se requiere para que el concierto sea satisfactorio. Entonces eso tenía pensado hacer cosas al aire libre, ¿okay? Nosotros fuimos los que, bueno, somos el primer show de la gira, y que lo hicimos, lo digo porque va a ser también una plaza de toros, es decir, que hemos facilitado que Dylan piense y o sepa que la música al aire libre en España en verano es una gozada. Nosotros, por fortuna, creo que tenemos un espacio maravilloso, y pues bueno, logramos convencer al equipo y a los promotores históricos, a Riff, que la última vez que hizo Madrid presentó Auditorio Nacional, por lo que nuestro sitio pues cubre esas expectativas sin ningún tipo de problemas. Y bueno, el único reto que entendíamos es un concierto excepcional, que va a tener pues unas características económicas absolutamente diferentes a los nuestros parámetros, pero bueno, siempre está bien que un artista de esa categoría pues puedan participar en nuestro festival. Y bueno, ahí es donde la reacción del público fue, al ser masiva y instantánea, pues simplemente nos hace ver que podemos hacer temas excepcionales todos los años, o sea, bueno, si no sé si aparecen, porque siempre hay público para un icono absoluto en un espacio como el nuestro, lo que quiere decir que bueno, que es alentador saber el boca a boca famoso, que nos hace que funcionemos también, porque la gente recomienda el sitio, porque es un sitio, bueno, la gente que pasa ahí una magnífica noche se lo cuenta a otros, pero también el boca a boca artístico, tenemos mucho boca a boca de artista que le cuenta a otro artista, le llamaría al Botánico, es un sitio genial y te van a tratar, bueno, pues eso, te van a tratar de lujo, porque nosotros, es decir, también no solo al público, nos encanta tratar a los músicos, pues como ellos esperan ser tratados, ¿no? O sea, es decir, cuando alguien dice, que alguien pide lo que quiera, bueno, nosotros lo que hacemos es vemos lo que pide el artista y intentamos que el artista esté satisfecho con las cosas que necesita para gozar de ese día. Nunca es más complicado de eso, quiero decir, puede haber, digamos, en las megaestrellas alguna absurdidad, pero en el plano de profesionales importantes y tal, simplemente están pues las cosas que les gusta tener alrededor cuando hacen espectáculos, ni más ni menos, y estamos a la orden de nuestros artistas pues para que tanto artista como público emerjan en esa magia que las noches del Botánico dan a los shows y que los convierten, pues eso que has dicho tú, en una experiencia irrepetible que todo el mundo recuerda y comunica, ¿no? Bueno, vamos a confiamos en que sea el devenir continuo de nuestra manera de trabajar. Entonces, claro, no puedes bajar nunca el listón, ni en cuanto a la programación, ni en cuanto a lo que a la optimización del recinto, que ya este año recibió el premio en los Iberian Awards de mejor recinto de España, pero es que no es el mejor recinto de España, como comenté en una entrevista, están todos los sitios del mundo y pocos festivales tienen un entorno semejante, además en el centro de una ciudad tan importante como Madrid. Es como que se nos apareció una lucecita en el momento en que decidimos que en ese sitio se podía hacer lo que ahora mismo tenemos la suerte de disfrutar, ¿no? Séptima edición empieza efectivamente a primero de junio, termina el 30 de julio. A mí me surge curiosidad cómo se mueve, debe ser un trabajo constante, un trabajo de muchos meses que incluso seguramente estaréis ya trabajando incluso para la edición del año que viene, ya haciendo los contactos. Año que viene, por supuesto, o sea, esto es un imagínate, o sea, tienes todos esos artistas que encajar, porque al principio puede parecer sencillo, pero encajar en dos meses, o sea, que los que están de gira en julio no lo están en julio y viceversa, y entonces tiene que ir con la idea programática, con nuestra filosofía, bueno, afortunadamente el mundo cada vez tiene más artistas importantes, no van a menos, van a más, ¿okay? Y con su reconocimiento y con su, bueno, y con tantísimos géneros que se han ido desarrollando a lo largo de estas décadas y que hace la música popular tan variada, pues efectivamente eso nos permite pues tener un campo amplio de trabajo, porque si no sería, o sea, está, pues, o sea, evidentemente es complicadísimo, pero al mismo tiempo es posible, ¿no? O sea, hay suficientes piezas de puzzle para encajar. Y yo me supongo que a la hora de cerrar contratos, de ajustar fechas y demás, por un lado estarán las giras internacionales que se ofrezcan a diferentes promotores en las que pujaréis vosotros, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, lo que tú dices, que hay artistas que a lo mejor se ofrecen directamente hacia vosotros. Sí, es sí. Un poco de todo. ¿Cómo os movéis a la hora de...? Bueno, ya tenemos suficientes ediciones para que se nos ofrezcan muchísimos artistas. Es decir, de hecho, efectivamente, no cubrimos satisfacción de los tantísimos que nos piden tocar. Es decir, nosotros, o sea, usamos ese gran potencial que tenemos de artistas que quieren tocar y evidentemente seguimos llamando artistas para que haya muchos más que conozcan el Chester Botánico. Lo digo porque a la larga, efectivamente, llegará un momento de decir, o sea, siempre tenemos 50 ¿no? Días y tenemos 70, 80 artistas. O sea, fácilmente puede repetir 10 o 12 que han venido en otras ocasiones. Y quien no te dice que no sé, en 5 años sean 20. Porque quiere decir, si pueden seguir igualmente icónicos, pueden seguir queriéndonos ver la gente. Y claro, y tienen un proyecto para repetir. O vienen o más a menudo, ¿no? Porque quiero decir, al tener más, o sea, aunque vengan cada 2 o 3 años que presenten un proyecto, cada vez contaremos con más artistas, con el sello artista del Botánico, ¿no? Bueno, no es que nos vaya a facilitar la labor, sino todo lo contrario. Entonces nos dirán que vienen siempre los mismos y habrá que seguir intentando hacer que el puzzle sea igualmente vistoso y atractivo. Es decir, que bueno, eso es tarea ardua, difícil. Tienes a veces cosas cerradas y te llega otra que puede ser solo el mismo día y tienes que decidir entre las cosas que irían sin lugar a dudas. Tienes cosas que se confirman que luego, de una forma lamentable, por H o por B, acaban cayéndose en última hora y cuesta sustituirlas. O sea, todas las peripecias para cerrar cosas son increíbles. Puede ser que tengas una cosa cerrada y de pronto hay un tema contractual que te impida hacerlo, porque que nos ha pasado, que hay que montar cierta estructura que pues que no se puede montar, o lo que sea. Muchas veces montamos cosas que nos piden los artistas, pero hay otras veces que lo que piden pues no se puede montar. Entonces impide que se haga, ¿no? Nosotros, claro, hemos avanzado tanto que ahora mismo un grupo, no sé, un grupo como Metallica, por poner algo que lleve ahí una producción de luces increíble, puede venir al Botánico porque con nuestro escenario nuevo tenemos un escenario que aguantaría el peso del material que quieren que colguemos. ¿Sabes? Por poner un ejemplo, ¿no? Sofisticado, ¿no? Es decir, que nosotros cada vez estamos más listos para pretensiones tecnológicas complejas de los artistas, porque ya sabes que junto a la música hoy en día el tema audiovisual pues va adquiriendo una importancia capital en las presentaciones de los artistas de música popular, ¿no? De todo tipo, ya no hablemos a los que van a más jóvenes, que aparte del audiovisual ahora mismo casi todo iba a coreografía, quiero decir que no es nuestro caso, pero por explicar un poquito la importancia que tiene la visualidad hoy en día de los eventos. Bueno, pues ahí trabajando constantemente para que siempre un artista que queramos traer pues pueda presentar su espectáculo en nuestro recinto, ciudades. Sí. Dentro de, bueno, este es un programa que nos especializamos fundamentalmente en el mundo del rock y, okay. Y bueno, pues a veces nos gustaría tener más sonidos de guitarra un poco más estridentes. Sí, bueno, sí, pasa, hay veces que tenemos más suerte, que tenemos más artistas en ese sentido, pero bueno, otras veces, o sea, va a rachas de lo que nos presentan. Yo soy indudable disfruto del rock and roll, como todo hijo de vecino, pero no te olvides que aunque fueran sonidos un poquito, o sea, el género está representado, ¿no? Si quiero decir, tenemos empezando por Bob Dylan, luego que se rock, luego Andrés, pues, no deja de ser rock argentino, como Fito, claro. Como Ilegales y Mecán, como bueno, luego tenemos a Suicide, ok, que es una leyenda, que bueno, no es tanto como rock, pero vamos, próximo al género de una forma o de otra, etcétera, vamos, no, no, a hablar un poquito más de, se habla siempre un poquito más del tema que se llama indie, pero efectivamente nos encantaría tener rockeros de peso, y no, por ejemplo, Chris Isaac, que es un alma sensible de todo el mundo este, ¿no? Pues efectivamente, el año pasado, por ejemplo, tuvimos un personaje como... Oye, se me olvidó el nombre este que tuvimos el año pasado. Steve Bay, por ejemplo. Steve Bay, sí, pero no, no, hablo de... George Thorogood. Thorogood, exacto, George Thorogood, ok. O sea, alguien con una guitarra de poder, ¿sabes? Sí. Bueno, dependemos de lo que hay en gira. E intentamos dentro de ello lo mejor. ¿Y qué pasa? Bueno, tiene esa ventaja también. Igual el año que viene, pues tenemos muchos más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y vamos a renovando la ilusión de todos los diferentes públicos que tenemos. Por ejemplo, el público más jazzístico, porque yo bastante ya se me ha quejado porque tenemos menos jazz que todo. Y sin embargo, tenemos a todo el mundo latino entusiasmado, porque tengo pues tres o cuatro artistas de Argentina, cuatro también de México, tres o cuatro de Brasil. O sea, tengo una representación amplia de la América Latina, que el año pasado no la tuve tan amplia como este. Circunstancias de contratación, siempre en torno a proyectos que nos interesa, porque evidentemente pues mantenemos un rigor en nuestro trabajo, un rigor que no va más allá de nuestra dedicación, de nuestros gustos musicales y de saber también lo que el público que nos viene viniendo a ver quiere ver, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, porque como te he explicado, público es primero soberano, nosotros intentamos acercarnos a los gustos de los públicos, pero desde nuestra perspectiva musical, porque claro, evidentemente nosotros, yo estoy interesado en un festival considerado culturalmente y artísticamente importante. El entretenimiento es parte de ello, pero no intento, hago shows que son más entretenimiento, podemos decir, pero nuestra idea general es de artistas de carrera que tienen una gran capacidad para que su música trascienda, ¿no? Hoy había una entrevista con Barenboim al respecto de los efectos de la música. Bueno, por comentar, pues lo digo porque en este rock and roll llevo también años queriendo hacer algo de clásica ahí, y es un género también complicado de introducir, o sea, que está el mundo de la música clásica, y me dice, ¿y por qué, Julio, no haces? Yo sí lo intento, pero ¿de dónde tengo público de clásica que quiera ver un concierto al aire libre? Ya me gustaría a mí. Es decir, que porque dicen, eres tan ecléctico, si estoy encantado, hice el concierto de Aranjuez una vez, ok, de una sinfónica, aprovechando un concierto que intervenía con orquesta esta mujer, la Didietem, ok, Mon Ampli, la que era mujer de... Me olvidan hasta los nombres de las chicas, Jane Birkin, ¿ok? Que fue un magnífico show, pero que costó mover al público, ¿ok? Sin embargo, no me costó mover al público el Día de los Planetas con la Orquesta Sinfónica, ¿sabes? O sea, que todo tiene... Hay que ir viendo que se puede hacer en todo tipo de género, ¿ok? Pero desde luego, no te quepa la menor duda que el rock and roll tiene que tener potencia en el festival, y intentaremos... en un futuro uno no encontraría, no eres el primero que no lo ha dicho, pues intentaremos pues subir un poquito el tema del rock and roll, que nos motiva. En cualquier caso, para cualquier melómano, las propuestas musicales, o sea, no hay desperdicio en ninguna de ellas. Uh-huh. Música de calidad, y bueno, dentro del mundo del rock, pues se puede saborear a Kiko Veneno, que no es rock puro y duro, que hace una velada con Ariel Rock, a Quique González en ese rock de autor, Luz Casal también tuvo unos inicios, bueno, muy rockeros. No te olvides, claro, evidente. Uh-huh. Sí. M-Clan e Ilegales, qué decir, okay. Esa jornada... Bueno, ese es el día canalla, como todos, exacto, los años, el día super, exacto, canalla del festival, uh-huh, que es importante, y bueno, no podía prescindir de él. Uh-huh. Efectivamente, o sea, luego tenemos buenos días potentes, Father John Misty, White Buffalo, eso, perdóname que te diga, eso quiero decir, funciona un poco en estilo americana, pero hay una base de rock indudable, indudable, okay. O Placebo, bueno, ¿no?, que hicieron hito dentro del mundo del rock alternativo. Sí, de una forma o de otra, efectivamente, lo podemos usar, no lo vamos a llamar rock como tal, para que nadie se sienta ofendido, ni ellos mismos, pero sí tiene un punto alternativo que lo conecta desde el mundo independiente pues con todos los géneros próximos a lo que es el rock. A mí una de las sorpresas, el día de la presentación, tampoco es una banda de rock, pero es una banda que atrae al público joven, una banda de fusión que además... canta en valenciano, es una propuesta arriesgada, pero es un grupo que está teniendo mucho éxito sin haber tenido una gran promoción y ha ido creciendo como la espuma, y me llamó mucho la atención la programación de Zoo. Me pareció Claro, no te olvides, soy valenciano. Y entonces, bueno, cuando he visto que tengo un grupo en mi comunidad que tiene este atractivo, pues le vamos a dar la oportunidad en un espacio como el nuestro, que ha tenido la suerte de hacer un meeting con muchísima gente. Vamos a intentar hacerlo en un contexto de más calidad, porque creo que es un grupo que tiene prestaciones, ¿no? Y de hecho te lo telonea otro grupo valenciano que viene un poquito más del terreno del jazz fusión, una especie de lo que hace el Escondido de los Sentados es de Snarky Papi, y va a ser un día alternativo potente al nivel musical, o sea, con mucha enjundia, con grandes instrumentistas. Sí, sí, sí. Pues la tengo ahí anotada porque, bueno, pues es dentro del mundo de la fusión, pues es de los grandes fenómenos la verdad que allí en Levante pues surgen fenómenos espectaculares en este tipo de música. Porque me supongo que, aparte del público fiel, amante de la fusión de el flamenco, del latino, del jazz, del blues, de ese rock un poco más adulto, ¿buscáis también agregar público nuevo, público joven? Claro, claro, hemos metido a Nicky Nicole, artista de 23 años, de público muy joven. Traemos, cuidado, también público más adulto con grandes iconos. O sea, Salizque y Tomara Portuondo son dos personas que hacen casi 2 siglos, imagínate. Es esencia de Cuba y esencia de África, ¿no? Hacemos un Nile Rodgers en chic, que nos trae el groove, que siempre tenemos algo con mucho groove, con mucho, ¿sabes?, en el terreno de lo que llamaríamos R&B de manera amplia. Tenemos algo de electrónica, digamos también un poco sofisticada, los moderata alemanes, es decir, que hemos recuperado un día de reggae, que lo habíamos abandonado, es decir, que seguimos intentando hacer artistas de referencia de todo tipo de géneros para darle, pues eso, esa transversalidad y capacidad crítica que el festival tiene, ¿no? Yo creo que eso es importante. Uh-huh. Es también importante. John Butler también le va a gustar mucho a la gente, perdóname, uh-huh. Es un artistazo. Igual que Alison Krauss, ¿okay? Que la artista es la que va a tocar Ricky González, atención, para que los que no la conozcáis. Es un festival, creo que es disfrutón, ¿no? Bueno, pues eso ya sabéis, la gente dura 2 meses, cualquier noche es buena para que vengáis, es lo que ahora intentamos transmitir, porque efectivamente a veces pues el día, o sea, quieres ver algo pero ese día no puedes o cualquier cosa, pues igual, si no puedes el día de artista que querías ver, seguro que haya alguna otra cosa, te aseguro que te va a ser una noche inolvidable y va a valer la pena. A los amantes de la música, me dirijo siempre a los amantes de la música. Por supuesto, festival para los amantes de la música. Y no sé, también otra novedad para este año ha sido programar algún tipo de ciclo con 3 conciertos que sacando el abono te salía más barato. No sé si tenéis intención de extenderlo. Sí, tenemos intención, claro, había que empezar de alguna manera. Nos pusieron intentamos muchos más, pero era muy difícil para este primer año de cambios, y efectivamente, bueno, hemos tenido una respuesta suficientemente interesante para que intentemos pues mejorar año tras año ese tipo de oferta múltiple, ¿okay?, en la que se pueden afectar esos días. A mí me hubiera encantado que hubieran podido elegir los artistas y hacer los paquetes con alguien, pero se complicaba, era un problema tremendo en el área logística, no sé exactamente por qué, pero es que es todo acaba siendo muy complejo, claro, y finalmente claro. Pues lo agrupamos de la manera en la que era más sencilla y de la que lo podíamos poner en marcha, ¿no? Afortunadamente lo hemos puesto en marcha y tenemos pues bueno una cantidad interesante de abonos que nos hace ver que hemos de mejorar ese concepto, porque hay mucha gente que le gusta ir a más de un día. Estupendo. Bueno, tenemos exactamente ahora 400 y pico abonos, pues parece que es poco, pero tenemos 400 personas que van a ir a 3 shows confirmadas, ¿no? Que son 2.200 entradas. Estupendo. O sea, es una cosa pequeñísima, pero porque ahora mismo, no sé si te he comentado, hemos superado las 100.000 entradas en todos los días del festival, lo que quiere decir que el ambiente va a ser magnífico, el ambiente va a ser extraordinario, que es lo más importante también de todo. Pues no sé, ¿algo más que nos quiera resaltar de la programación del propio festival? Bueno, como te he dicho antes, lo único que quiero resaltar es que el sitio es único, es una maravilla, es el Jardín del Edén. Afortunadamente tenemos una sintonía extraordinaria con la Universidad Complutense y con la dirección del jardín, que permite que trabajemos codo con codo para el mantenimiento y sostenibilidad y mejoras del jardín botánico, que es precioso. Y partiendo de esa base, pues intentamos hacer un festival musical, como te he dicho, donde cualquier día es bueno para asistir. Entonces, mi única recomendación es, si estáis por Madrid o sois madrileños y tenéis un día, una noche libre entre junio y julio y no sabéis qué hacer, por favor, venid al Botánico, no os vais a arrepentir. Pues sí, porque yo creo que todo el que va, pues tiende a repetir. O sea, que es suficiente gancho el probar un día para poder repetir. Eso queremos, engancharnos literalmente a la música y al disfrute. Muy bien, Julio, pues un placer charlar contigo. Te dejamos, que seguramente estás en plena sí, jornada de trabajo, ultimando detalles. Estamos ahora, aparte de jornada de trabajo, yo he empezado a hacer pues un poquito los temas promocionales del festival, y la verdad que voy pues eso, hablando todo el día por los codos. O sea, entre el trabajo y esto, acabo agotado, pero bueno. Esto es para lo que nos estamos preparando, para estar listos el 7 de junio para presentar a todo el mundo la séptima edición y disfrutar de un verano mágico en el Jardín Botánico, Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Digo lo de real, porque también la otra cosa que quería comentar, porque ahora el único problema que tenemos son con los nuevos espectadores, que claro, que no dejan de venir, que dicen al Jardín Botánico, porque claro, ya se habla de eso tanto, que si dicen al Jardín Botánico simplemente... muchos de los taxistas los llevan al Retiro. Sí, sí, sí, sí. Entonces, eso ocurre, ¿no? Real, sí, sigue ocurriendo. Entonces, no se olvide el público real, Jardín Botánico Alfonso XIII, en la Complu, en la Universidad Complutense de Madrid. Sí, sí. Importante resaltarlo, sí, que la gente sepa que la ubicación es en la Universidad Complutense y no en el Jardín Botánico que hay en pleno centro de Madrid. Pues muy bien. Julio, saludarte y nos vemos en el festival. Por supuesto, por allí estaremos. Así que muchas gracias por todo. Vale, pues gracias a ti. Un abrazo. Pues ahí estaba, una muestra de cuando cumplieron ilegales su 20 aniversario, El Norte Está Lleno de Frío, disco en directo, ese rock irreverente, ese rock con actitud punk, pero con mucha calidad, con mucha personalidad de un veterano de la escena como es Jorge Martínez. Ilegales estarán con M-Clan el 28 de junio y vamos a hacer otra incursión en el repaso del programa con el que fuera miembro de Los Rodríguez y Tequila, Ariel Roth, que estará el 17 de junio compartiendo cartel con Kiko Veneno. Será también otro de los conciertos interesantes. Así que vamos con Baile de Ilusiones, Ariel Roth. llega la hora de nuestra agenda de conciertos. Tenemos anotados algunos conciertos. Todos los que decimos son, y aunque faltan algunos, pero bueno, la lista es interminable. Y aprovechando el fin de temporada de los conciertos de salas, más esos eventos que ya tienen lugar en fiestas patronales y demás, y fiestas y festivales al aire libre. En consonancia con el contenido de hoy dedicado al festival, o como a mí me gusta llamarlo, ciclo de conciertos Noches del Botánico, escuchamos de fondo a Pepe Bao. Pepe Bao, que podría estar englobado en cualquiera de los estilos, tanto el rock como el jazz fusión con el flamenco, etcétera, etcétera. Un bajista extraordinario que visitó estos estudios hace ya algunos años y que, oye, pues lanzó la idea, porque podrías englobarle tanto en solitario como en sus otros proyectos musicales en cualquiera de los géneros que se prodigan en este evento. Y eso sí, recordarte que Otra Semana de Rock, tenemos página de Facebook. También puedes contactar a través de mi página personal de Facebook, Javier del Valle Regidor. Tenemos página de Twitter y en Instagram, por supuesto, en Instagram. Y los podcasts con las entrevistas y con los programas se pueden escuchar a través de tres plataformas: Spotify, iVoox y asaltomataradiorock.com. Ahora escucharemos un tema de lo nuevo de New, que este próximo viernes 19 de mayo presentará nuevo disco, Yo Estoy Vivo, en la Sala Teatro Barceló. Para el 20 de mayo, Execalte y Polar en Trascan, Cuatro Perras y Aulladores estarán en Gruta 77. Más conciertos: el rock alternativo de Sunfaya y de Grassland Sinner estarán en El Perro de la Parte de Atrás del Coche. Y Víctor Fraile, guitarrista de Whiskey Caravan, estará en Jazzville. Ahí está un tema de lo nuevo de José Carlos Molina, de su banda New, ya con una larga trayectoria, Estado Peligroso, de su último disco Estoy Vivo, que presentan este viernes en Madrid. We'll be right back. Señoras y señores, ladies and gentlemen. Y nos vamos con otro artista dentro del mundo del rock y del espectáculo, Orquesta Mondragón. Todo relacionado, porque es que el sábado pasado estuvo Luis García, que hace poco estuvo invitado aquí en nuestro programa, uno de los grandes baterías de este país, desarrollando temas en el escenario de los cuatro proyectos grandes en los que ha estado. Sobredosis del mundo del heavy rock, la Orquesta Mondragón, también los propios New y Ramoncín. Así que dio un conciertazo acompañado de unos grandes músicos, y uno de los temas que interpretó, con el que nos vamos a despedir hasta la semana que viene, es este Garras Humanas, uno de los temas emblemáticos de la Orquesta Mondragón. Con la banda de Gurruchaga nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por la escucha.